podemos este es evitar. El momento de... No, ah, no, usted tiene que decirlo. Ah. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Sí. Qué importante, ¿eh? Nuestra habitual sección dedicada a la medicina, particularmente a la ayuda de aquellos de nuestros oyentes que padeciendo algún mal sienten la tentación de llamar al médico, contratar una prepaga y gastar un dineral. Bueno. Cuando y en realidad, vida, siguiendo claro. estos consejos, podrían pasarlo bien gratuitamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien. Podríamos sumar a la mesa sí. a un especialista. A un especialista en estos temas. Los programas de la medicina. Y de la enfermedad también. Sí, casi diría que es uno de los humoristas, magos y escritores que más conoce sobre la medicina actual. ¿No es verdad? No. No. Ah, no, no. Bueno, llamamos, como quiera que sea, llamemos a nuestro querido Luis Piedrahíta. Hola, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien. Tenemos un informe, como usted habrá alcanzado a oír, desde la culis. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, somos nosotros los que lo vamos a ayudar a usted, diciéndole qué nuevas enfermedades hay por aquí. Estamos trabajando en enfermedades nuevas. Efectivamente. Pero ¿cómo enfermedades nuevas? Discúlpeme, yo no me siento muy bien hoy. Se le nota, sí. Y hay una enfermedad nueva. No. El no sentirse muy bien hoy. Siento como un hormigueo. Ajá. Que comienza... Es que es muy típico ese hormigueo. Por aquí. Ah, ¿por dónde? Por aquí. Oh. ¿Estás seguro de que por ahí? No, porque... Porque es tipo... Es típico mejor. Los... Tipo también. Pero es típico del... hormigueante. De la enfermedad. El hormigueo que finge estar aquí cuando en realidad está allá. Aquí. Ah, señor. El hormigueo tero, sí. Que canta en un claro, lado, etcétera. Que vamos. Pone los huevos en un lugar. Lo dijo usted. Y grita en otro. Sí, sí. Esa es una de las enfermedades nuevas que estamos estudiando sí, sí. con el doctor Piedra. El hormigueo inquieto. Sí, y otras enfermedades que se disfrazan para mejor dañar al enfermo. Sí. Usted, por ejemplo, va al médico muy suelto de cuerpo y dice, ay, doctor, tengo una gripe. ¿Una gripe? Una gripe. Sí. Dice, mire, me lloran los ojos, siento dificultad al respirar, síntomas gripales. Pero esa es una enfermedad nueva que en realidad es un reumatismo. Sí. ¿Qué tiene que ver el reuma con ¿Cómo que el... no tiene nada que ver? Pero no. Esa es la habilidad de ese nuevo reumatismo que hay. La mimesis. Que se finge grip. Claro. Entonces usted toma Refrianec, cualquiera de esas porquerías. Sí. Y el reumatismo muerto risa. Bueno, pero... Porque engaña a los doctores, al paciente... Y a los medicamentos. Y a los medicamentos. También. Y al ministro de Salud Pública. Ya. Ahora, ¿no hay una guía de síntomas? Digo, la medicina me imagino que es algo más complejo. Que una tabla de síntomas... Se equivoca. No, mucho se equivoca. Más. ¿Cómo? Equivoca aquí. En la carrera de medicina... Sí. Últimamente es mucho más sencilla. Lista de enfermedades, lista de medicamentos. Nómbremelas correlativamente, médico. Doctor. No puede ser, señor. ¿Cómo no puede ser? Entonces cualquiera se recibe de médico. Sí, así. Podemos hacer un ejemplo. Chocolate por la noticia. Tengo aquí el examen de medicina. Le puedo hacer, por ejemplo, pregunta 1, tos. Sí. Y usted decía el remedio, agua. Ya está. Sí, punto, ese es el remedio. Punto, así sencillo, sí, señor. Dolor de cabeza. Aspirina. Usted es un médico. Medio punto. Está bien. ¿Cómo era su apellido? Bayer. Debe ser bueno. A ver, ahora, hay síntomas que no son tan claros, porque yo le dije como un hormigueo y no dije un hormigueo. El síntoma, un hormigueo, no es un síntoma. Y bueno, entonces... Es un programa de televisión. El hormigueo. Los síntomas son siempre como un... Sí, no, claro. Siento como un fuego en el hombro. Bueno, puede ser. Ahora, siento un fuego en el hombro. Bueno, usted se está quemando el hombro. Sí. Un diagnóstico muy fácil. ¿Qué me dice de la vacuna? Ahí anda. Ah, sí. Bueno, tiene un problema la vacuna. Que es, realmente es la, la incubación, ¿no? La, la inserción del pequeño virus para que el cuerpo se ponga enfermo un rato. Disfrutes de los dolores de esa enfermedad, claro. Los goces, las fiebres, los sudores, el para que luego cuando venga ya te lo sepas. Ahí. Yo creo que es mejor usar ya la enfermedad cuando venga como vacuna. La vacuna es la madre de todas las enfermedades, señor. No, no es la madre, señores. La hermana. Que inoculando una dosis. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo dijo su apellido? ¿No era Bayer? Sí, por parte de padre. Ah. ¿Cómo está su mamá, la señora inoculando? Sí. ¿Inés qué? Ahí anda, en lo suyo. Bien. Bueno, bueno, y con una pequeña dosis, usted ya está a salvo de ese virus, porque dice, a este ya lo vi, a este ya lo vi... ¿Pero quién es el médico aquí? ¿Usted o no? No, le digo, eso me lo contaron. Querido Bayer. Usted se cree en todas las propagandas, señor. Eso ya me lo contaron. No, señor. No, mire, aquí los principales adelantos son de diagnóstico. Ah, sí. Son aparatos de diagnóstico. Lo metemos dentro usted. ¿De dónde? Y a los 5 minutos lo sacamos diagnosticado. Ah, lo escanean, digamos, al no, cuerpo lo diagnosticamos. No. Cada cosa es un nombre. Bueno, sí. Pero... mire, es un simpático ataúd. A ver, sí, no. Que reproduce el control. A mí me da impresión. Lo podrían haber hecho con otra forma. Para no desperdiciar espacio. Se trata de cualquier cosa que sirva para meter dentro un cuerpo humano, se parecerá fatalmente a un ataúd. Sí. No veo los automóviles. Salvo que usted tenga forma de pelota. No, lo puede poner en otra posición, no sé. Cariño, no pongas pegas. Estos hombres quieren diagnosticarte y no empieces a ponerle pegas. Métete en el ataúd. Bueno, sí, pero a mí no me da confianza, amor mío. Es lo que hay que hacer. No es, es necesario. Hay que meterse en el ataúd y que te diagnostiquen, porque estás en casa todo el día. Que quiero que me diagnostiquen, que no sé qué tengo, que siento un hormigueo acá. Sí. Y necesitamos saber qué es lo que sientes. Señor, déjela, mire, ¿usted le tiene miedo a la muerte, bella dama? Yo soy una señora. Yo no, estuve casado años con alguien que ni siquiera era una mujer. Ese es su problema, ese es el hormigueo. Métase en el, métete en el ataúd. A ver, métete en el ataúd. Ahí está. Problema simple para meterse en el ataúd. Es un poco pequeño, ¿eh? Cerramos ya la tapa, ¿no? Aquí sale, ya está, a ver. Como un hormigueo. ¡No le dije! Fantástico, fantástico. Justo le salió. Parece mentira. Es que no falla este aparato. Bueno, ¿y cuál es la solución? Ah, no, este aparato está solo para diagnosticar. Bueno, sí, no, pero. ¿Cómo son las mujeres? ¿Importa que me meta yo? No, no, amor, tú me conoces. A ver, pruébelo. Mire, usted lo que necesita es... ¿qué idea tiene de la medicina? ¿Una idea así de poca acción o de mucha acción, de mucha intensidad? Porque los médicos nos hemos dividido en los últimos minutos en dos bandos. Sí. ¿Hay bandos? El uno que deja que la naturaleza lo arregle todo. Les cobran sea, caro. Claro. Son los que ¿cómo cobran más caro? ¿Cómo cobran caro? No hacen nada, señor. Los otros son los que intervienen a veces violentamente. Somos los que gustamos de operar. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy uno de ellos. Sí, no sé, me da desconfianza. Operar por un hormigueo no me parece que tenga que... Yo tengo incluso muchos problemas en este hospital. Uh-huh. De manera que los casos más difíciles me los llevo a casa. Esto se lo estoy diciendo... cuidando que no me oigan mis compañeros, ¿no es cierto? Sí, claro, lo sabemos. Sí. Pero ¿cómo se lleva a trabajo a su casa un cirujano? Como cualquier otro profesional, sí, vamos. Señor. Vamos. Yo, está bien que seamos enemigos de bando, pero yo lo defiendo porque es la misma corporación. Claro. Finalmente nos dedicamos a matar gente a ambos. Así bueno, que, sí, tiene razón, pero... el doctor Finocchietto. Gracias. Mire, en vez de citarlo en el hospital, lo cito en mi casa. Ajá. Y ahí el enfermo parece mentira, y lo es, pero tiene más confianza. No sé si tiene más confianza. Tiene más confianza. Usted entra en mi casa, usted montó, saludamos, en vez de la frialdad del consultorio está el calor. Viene una mascota y lo saluda. Particularmente en agosto. Sí. Sí. Pero usted montó un quirófano en algún ambiente de su casa. El quirófano lo monté. Hay asepsia. ¿Cómo? ¿Por eso? No, bueno, señor, no, ¿cómo por eso? Antes de operar nosotros echamos un poco de DDT, algo, y matamos todo. ¿Quiere hacerse el gracioso? No, señor, pero... Galileo Galilei diciendo que está todo sucio, no. Sí, desinfectamos, señor. No, pero desinfecta, pero un quirófano, digo yo, con el instrumental para operar. Y como usted lo ha dicho, un quirófano. Sí, sí. Sacamos todo lo que hay arriba de la mesa. Claro, eso sí. Sí. Lo tiramos a usted ahí y manos a la obra. Y el instrumental veces, para operar está en el segundo cajón de los cubiertos. Sí. Ah, al lado del violín. Tengo un vecino que me ayuda. ¿Cómo un vecino? ¿Es un profesional? Un vecino. Sí, es un profesional. Es un vecino profesional. Es abogado. No, ¿qué importa que sea abogado, señor? Señor. Sí, lo va a necesitar. Lo va a necesitar. Para que bien se siente. Todo lo que le pido. Bisturí, es aquí. Es esto. ¿Es esto? Eso no es un bisturí, señor. Tanto da. Bueno, no, ¿qué tanto da? Con un sacacorcho no me va a venir. Bisturí. Ensayo y error, jefe. Tijera. No me da confianza, discúlpeme. Perdón, no, yo soy... Venda. Hilo. Sí. El escalpelo es inútil. Sí. Yo soy de confianza. Soy, de verdad, como le cuido la casa al señor cuando no está... Sí. Pero ¿cuánto puede durar la intervención? Lo que usted quiera. Señor. No, la intervención quirúrgica, señor. Según, si no están los chicos, es más rápido. Claro. Porque vienen y tocan todo. Bueno, señor, y... yo soy bueno, pero a veces me sacan de mis casillas. Sí. Todo me tiene un límite. ¿Y sabes qué es peor con la mascota? Que eso es lo que más nos molesta. Cuando viene el perro a la... Pues viene a lamer. Sí, que es bueno. Ahora, nada más sano. Pero a lamer a otra parte, tú, sí, que estoy claro. Operando. Nada más sano que la lengua de un perro, habré escuchado decir eso. Sí, a mí me dijeron eso, pero. Bueno, este no creo que te aceptado. No se preocupe, usted va a estar dormido. Claro. Ah, ¿con anestesia total es esto? Total. Dormido. No, ¿cómo total? Digo, ¿total? Total. En el sentido de absoluto. Le damos incluso doble ración. Sí. No es doble, quizás es el primero y el segundo. Y uno se pasa y se pasa de la raya. Sigue de largo. ¿Qué? Adiós. No, ¿qué adiós, señor? Lamentablemente. Sí. 36. No, discúlpeme. Usted tiene... Usted tiene que estar velando... Sí, a usted. No. Por la salud del paciente. Todo su momento. No, me río de la ocurrencia anterior. Y no puede decirme... Así como así, tan de soltito de cuerpo. Después, sí, es estoy mi perdiendo manera, la paciencia. Mi manera de ser. Porque usted me ve así vestido de civil, pero cuando me pongo el guardapolvo blanco o verde... Sí, el ambo. Tengo otra dignidad. Bueno, sí. Así como el operado también, cuando se pone ese camisolín abierto atrás, a uno ya le da ganas de operarlo. Sí. Yo veo a alguien con un camisolín abierto atrás. Ay, y lo opero. Y bueno, está bien. Sin preguntar siquiera su nombre. No se le niega a nadie. Esa es la vocación de médico que tenemos. ¿Dónde tenía usted el hormigueo? Claro. Y se interviene directamente. El hormiguero. Ya se lo ve mejor. Bueno, mire, ahora con los nervios, sí. Siento que se me expandió el horario. Bueno, pero esos son los nervios, una enfermedad nueva que hemos detectado aquí, que es el ataque de pánico. Sí. Que en España no hay, me he enterado. No, la gente o está enferma o no lo está. Sí, claro, no como en la Argentina, que hay un estado intermedio que es ataque de pánico. No, bueno, que uno no está enfermo ni deja de estarlo. Para el médico es ideal. Pero no, ¿cómo es ideal? Lo tenemos siempre ahí. No, está tipificado por la Organización Mundial de la Salud. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo soy de la Organización Mundial de la Salud y vengo a vender una rifa. No, señor. Están los enfermos de ataque de pánico, no se va a negar. Vamos. Está tipificado. Sí. Ataque de pánico, 2 puntos. Ajá. Trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. Trastorno de ansiedad. Nos dedicamos a eso. Una tipología, va. Sí. O sea, es otras cosas el ataque de pánico. Es otras cosas y tiene grados. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. ¿Tiene grados? No, usted, por ejemplo, puede ser un grado 3. Ajá. Tercer grado. Sí. ¿De dónde se empieza? Del 1. Ah, ¿pero el 1 es mucho o el 1 es poco? El 1 creo que es poco. Ah. No es como el aire acondicionado que a veces al revés. ¿Y cuál es el máximo que uno puede tener? 5. Ah, entonces tengo bastante. Sí, tiene la mitad de lo que puede tener. Sí, 3 es la mitad de 5. Sí. Está más o menos si no, si no me lo decía un médico, no lo creía. Es que ahora hay una nueva corriente que han agregado un sexto número. Un sexto grado. Sí. Como algunos antes arrancaban del 0, dijimos no. Vamos a ponernos de acuerdo. Primero inferior, arrancamos de 1. Claro. Ah, no se puede tener 0. 0 es sano. O muerto. 0 no tiene. Y bueno, pero algunos no tienen, o todos tienen. No. ¿Qué clase de hospital es este? No me gusta nada. Marchémonos de aquí. O sea, usted me gustaba, 0. Me gustaba más el anterior donde yo era el médico. Volvamos a tu casa. Si a usted le da 0, no tiene ataque de pánico o es español. Aquí en España yo he preguntado y nadie tiene, no, por ejemplo, no sabe. Levante la mano el que tenga ataque de pánico y no sea argentino. Lo dicho. La argentinidad conlleva un ataque de pánico. Sí. No es para menos. El ataque de pánico depende de que el médico se lo crea, señor. Si usted dice, tengo un ataque de pánico, no, el señor. Médico no le cree, se le pasa. No es una cuestión de fe. Hay otra cosa en la que estamos trabajando muchísimo es en la reducción de la espera en la sala de espera. Eso está muy bien. ¿Cuál es el promedio, doctor Piedrahita, en un hospital normal de espera? Entre unos 15 y unos 20 años. No, mire, hay que atender más rápido. ¿Sí? Bueno, sí, claro, una me cosa parece que usted ha dado. Sin embargo, le diré que es una solución médica fantástica, porque se van curando solos los pacientes. O van muriendo, ¿no? Esa es la bueno, es una forma de cura total. Morir curarse, en cierto modo. Morir curándose. Esa es la sabiduría de un sistema de salud. Bueno. Que es esperar. Esperar astutamente. ¿Cómo es esperar astutamente? Si le está, se retuerce de dolor el paciente. No, bueno, señor. La astucia consiste en no atenderlo. ¿En qué sonríe, señor? ¿Sabe cómo tenemos un lema en este hospital que es siéntate y verás pasar el cadáver de tu paciente. Siéntate en esa sala de espera. Nosotros en la sala de espera lo que hacemos es cada uno de los enfermos lleva un cartel con su enfermedad. Claro. De modo que alguien que entra en la sala, sabiendo lo que él tiene y sabiendo lo que tienen los demás, sabe a cuál le interesa arrimarse. Y claro, quizá por contraste y contagio, mejorar. ¿Dios los cría? No, me explico. Alguien entra con, un poquito suelto del estómago. Sí. Y otro tiene un estreñimiento atroz. Se sientan juntos. Hablan de sus cosas. Efectivamente, lo de uno pasa al otro, claro. Y por ahí se curan un poquito cada sí, uno. Sí, sí. Es que si todos los constipados nos diéramos la mano, sí. Otro gallo nos cantara. Sería un mundo tremendo. Y el otro día contábamos un episodio que sucede en las salas de espera de la Argentina. Sí. Que es este dramatismo que hay ante la aparición de un médico en la puerta de su consultorio con un papel. Sí. y el dramatismo del momento en que el tipo se apresta a leer un nombre. Entonces hay un momento incluso peligroso para los enfermos del corazón. Cardíacos, sí. La sala de espera de un cardiólogo, no, es un lugar. El momento más peligroso. Sí. Cuando sale el cardiólogo y empieza por G. Sí. Pero primero te mira así, ¿no? Ah, mira. Bertupín Mario. Ah. Yo soy Bertú, pero. Excepción de los que no son Bertupín Mario. Claro. Sí. Oh. Y un movimiento enseguida de indignación. Porque hay muchos que al ver a un señor de bigotes que se levanta y va, sí. No siento aire de superioridad siempre, ¿no? Que me va a atender a mí, no a usted. No sé, pero. A este tipo yo lo vi llegar. Hace yo estaba rato. Antes. Sí, claro. Y mucho antes. Y sin embargo. No hay la presencia de ánimo como para objetar. Aquí hay que objetar. Y sí, tiene que decir. ¿Cómo Bertupín Mario? Dice uno que es García Carlos. Claro. El ejemplo banal. Sí, sí. No, pero está bien, le dice, usted tiene que decir, disculpe, doctor. Sí. Yo estoy... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bertupín Mario. No, sí, disculpe, doctor. ¿Usted es Bertupín Mario? No, yo soy García. No, Bertupín no, Mario. No, sí, pero, doctor, yo estoy hace 2 horas aquí sentado. Bertupín, usted llegó hace 10 minutos. Lo sé. Y estoy deseoso de pasar, doctor. Paso no, adelante, Mario. Vamos, no, pero, doctor. ¿Puedo llamarlo ¿cuánto Bertupín? ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, García. No, le ruego, por que favor. Esperar a que lo llamen por su gracia. Sí, pero... Escúcheme, mire, me estoy desangrando prácticamente. Lamentablemente, perdón, ¿no? Sí. Y esto va para todas. No, bueno. Para todas y todos. Nosotros no llamamos por orden de gravedad. No, no, bueno, sí. Por otro orden. Sí, por otro orden que desconozco cuál es. Ah, porque entonces, si desconoce cuál es, ¿por qué se queja? Porque llegué antes. Discúlpeme, García. ¿Y me dice que llamamos por orden de llegada? Ay, ¿por qué llama, señor? ¿Qué es? No le podemos decir. Ay, ¿por qué no me puede decir? Nosotros somos los médicos y sabemos a quién tenemos que atender primero, que es a Bertupín Mario. Bertupín y está. A quién tenemos que atender último. García, García, yo soy la secretaría. Está poniendo en riesgo mi trabajo, porque yo tengo anotado Bertupín Mario, se lo di al doctor y ahora usted que... Yo llegué antes. No, señorita. Esa es nuestra recepcionista. Sí, muy amable por lo que se ve. García, Carlos, ¿sabes cuándo te van a atender? El día del arquero te van a atender. Sí, a señorita. Bueno, señorita, por favor. Sí, doctor, discúlpeme, doctor, pero me pone nerviosa gente como García Carlos, a diferencia de Bertupín Mario. ¿Qué tal? Que bueno, conserve la calma, señorita Bulgaria Sofía. Sí, doctor. Bueno, no sé cuánta sangre me queda, me estoy sintiendo mal. Bueno, tenemos un departamento de donaciones de sangre. Sí. Que quizá es. Si hay un donante que le quiera dar... No, sangre, bueno, pero ¿cómo? Dar. Es más fácil atenderme, hacerme... No, para no, para no, ustedes, más un, fácil, un torniquete. Claro. Esa sangre ya no la va a usar. Sí. Bueno, esa claro. Sangre. Y puede el sistema de donación de sangre anda, pero fantástico. Anda bien, hay muchos. Muy bien, muy bien. Mucho donante de sangre, medio para compadrear. Sí. Acá en España no, pero en Argentina hay gente que dona sangre para impresionar a mujeres que no le hacen caso. Por su masculinidad. Uno empieza a salir con una y no reacciona ante nada. Uno dice, me encanta la poesía, la mira nada. Y bueno, entonces finalmente dice, pasa frente a un hospital y dice, un momento, amor mío, voy a donar sangre. Sí. Oh, Dios mío, claro. ¿Tú qué hombre sangre? Generoso, es como dar tu vida, sí, para que así otro es, pueda vivir. Así es, amor mío. Dios, y tú ahí, bien. Un entonces, héroe. Espérame aquí en la puerta y enseguida dono y vengo. Va al banco de sangre. O si no, mejor se hace acompañar. Sí, claro, acompáñame. No necesitas que esté claro, contigo por si acaso. Mírame, mírame como dono sangre sin desmayarme. Dice. Bueno. ¿Cuánto vas a donar? 2 litros. No, tres, sáqueme 3. No, no se puede, 3 litros de sangre. O 6 litros. No, señor. No me importa. ¿Cómo va a recuperar? ¿Cuánta morcilla tiene que comer para hacer? Son cosas mías, no, y bueno, de mi novia. Sí, no, señor. ¿Cómo no lo vas a amar? Se entiende. No es así que uno va al cae a un banco de sangre. Y sabe, doctor, hay mujeres que aún así no se impresionan. ¿Cómo se va a impresionar? 1 litro, 2 litros, 3 litros. Es que siempre van a encontrar a alguien que done más, ¿o no es así? Por supuesto. Es que sí, no, no lo quiere, discúlpeme que se lo diga. Doctor, no. Dígamelo despacio. Acabo de darse el título de sangre el hombre, claro. Bueno, doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Somos de una revista médica. Ajá. Sí. ¿Qué aparatos nuevos hay para los enfermos? O sea, hoy, me han dicho que las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Bueno, sí, hay... ¿Qué aparatos así? ¿Rayo láser? Sí, es así misterioso, ¿no? No es misterioso. El rayo láser hace rayo rato... misterioso? ¿Cómo no? Sí, es muy misterioso. No, se usa para distintos... ¿Para qué? Para distintas cosas. Ah, algunos qué misterioso. Son... Sí. Con razón. Yo he leído muchas cosas sobre el rayo láser en historias de ciencia ficción. ¿Sí? Sí, sí. Claro, de superhéroes y no, todo eso. No, y de habitantes del otro mundo... No del otro mundo, de otro mundo. De otro. No, usted vienen, ya conoce algo, usted sí, sabe sí, algo. Que vienen con un rayo láser que podría destruir al género humano. ¿Es verdad, doctor? No. ¿Que un rayo láser puede destruir al género humano? Estoy aterrorizado. No, pero no, le digo que no. ¿Cómo se atreve a decírmelo así? No, es que le digo que no, señor. No, no trate de negar lo que es evidente. El rayo láser no le hace nada, inclusive... Ah, entonces ¿para qué gastamos millones de dólares? En ir al espacio. No, algunos lo usan sí para cortar, se utiliza para algunas intervenciones. Claro, no, el Estado Nacional gasta millones en comprar aparatos de rayo láser sí. Y usted lo usa para cortar el pan. No, señor, para cortar el cuerpo. Haciéndose sándwiches el uno al otro, los médicos. No lo usamos para cortar los sándwiches, señor. ¿Qué me acaba de decir? No, es en algunas intervenciones quirúrgicas se utiliza el rayo láser, en otras no. El ojo se opera con rayo láser. ¿El ojo? Porque el ojo, muchos ojos... de la golondrina. Se extrae que si usted lo láser. Pone bajo la almohada de un cuñado, este no duerme. Eso sí es cierto. Me parecía. Y no lo puedo atender. Discúlpeme, pero estoy mirando el reloj. Sí, sí, sí. Por conveniencia tenemos que ir. Y debo marcharme. Sí. Así que. ¿Los rayos X? ¿Los rayos X? Dime algo antes de irme, para no irme con las manos vacías. Le doy un número. Llévese esto ahí. El 37. Pase mañana. Bertupín. Vengo a donar sangre. Bueno, basta de demoras. Póngase aquí dentro del aparato. ¿Así? Así. Sí. Un poquitito más adentro, por favor. Ah, sí. Ahí mismo. Así. Bien. Ahora, respire... No respire. Respire. No respire. Respire. No respire. Vamos a hacer una breve pausa.